vamos a meter en un tema que nos viene preocupando, tiene que ver con el Código Nuevo Contravencional. Para desarrollarlo y hablar en referencia a lo que ha sucedido en la legislatura, estamos en comunicación telefónica con la senadora del PJ y a cargo del bloque justicialista. Estamos hablando de Patricia Fadel, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, Gabriela. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Y para comenzar, y para quienes aún quizás no tienen toda la información, ¿de qué se trata este proyecto del Código Contravencional? Mire, es un proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad. Se llama también Código de Faltas. Uh-huh. Es un código que actualmente existe y tiene más de 50 años. Hay que aggiornarlo, hay que cambiarlo. Lo que pasa es que lo que ha enviado el Ejecutivo, nosotros creemos que tiene que ser modificado porque encontramos muchísimas fallas, digamos, en el proyecto. Tiene 190 artículos aproximadamente y nosotros desde el bloque justicialista hemos enviado una propuesta modificando casi 80 artículos de estos. La gente del Ejecutivo no lo quiere modificar y bueno, si quiere le doy algunos tips, por sí. Ejemplo, para saber qué cosas, por ejemplo, van a ser ahora una falta si usted anda por la calle, porque en realidad va directo sobre la vida de los ciudadanos. Claro. Por ejemplo, si usted tiene un perro, se le pierde, no lo denuncia al municipio, va a tener una multa desde 1.500 unidades fiscales hasta 2.500. Esto significa en pesos más o menos 14.200 pesos y puede llegar a 27.000 pesos. Le digo otra. Si usted llega a ofender a un funcionario público, esto lo dice el artículo 46 que han enviado, va a tener también una multa de 14.000 pesos aproximadamente y va a llegar a 28.000. O si no, si usted no tiene para pagar la multa, se lo llevan preso de 15 a 30 días. Después otro de los ejemplos, mire. Hoy la economía social, usted sabe que existe porque hay problemas serios, digamos, en la economía del país y de la provincia, donde la gente trata de salir a vender lo que puede, empanadas, pastelitos, café. Bueno, este vendedor ambulante o un vendedor estable, digamos, que pregona en la calle, yo vendo empanadas, compro pastelitos, bueno, este también va a tener una multa que puede ascender desde 1.900 pesos a 9.500. Por salir a vender. O arresto de 3 días hasta 10 días. Entonces, a ver, ¿a nosotros qué nos parece? En distintas situaciones y distintos temas de faltas que han puesto en este código. El que tiene una falta y tiene cómo pagarlo, lo paga, paga la multa y sigue. El que no tiene cómo pagarlo, tiene dos alternativas. O hace un trabajo social o va preso. Claro. Entonces, es casi un código penal lo que han armado. Es como tener un código penal de la provincia. Y nos parece que se ha excedido, digamos, está casi militarizado, porque a su vez va a ser la propia policía la que custodie esto. Entonces, el policía, en lugar de estar ocupado en delitos más serios, el hurto, por ejemplo, que hoy lo que está pasando en Mendoza es que se roban las cubiertas. Antes eran los equipos de música de un auto, ahora se llevan las cubiertas. En vez de estar ocupado en hurtos o en otro tipo de delitos, que hay mucho problema de inseguridad, va a tener que ocuparse también del código de faltas. ¿Y a dónde va a ir esto? A los jueces de paz. Le van a dar atribuciones de falta también. ¿Y a dónde van a alojar a los presos, a los detenidos? No se sabe.